El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Mi nombre es Andrés Oñate y les estaré acompañando en la próxima media hora. Esperemos que lo disfruten mucho y que aprendan algunas cosas del tema que vamos a hablar hoy, que es una de las prácticas sexuales más frecuentes en el ser humano y es seguramente la que menos personas involucra, es solo una. Estoy hablando de la masturbación o la autocomplacencia o onanismo o, bueno, todas las denominaciones que se le viene a dar a esta actividad, que tiene algunas controversias, algunas características muy especiales, pero sobre todo tiene algunos beneficios para la salud, que de la misma forma que el vivir una vida sexual activa y responsable puede tener para cualquier persona. El término masturbación deriva de el latín manus turbare, dos palabras que significan turbar con la mano o violentarse con la mano. Es el origen de la palabra masturbación, que se ha transformado de latín, manus turbare. La masturbación tiene algunos beneficios, es practicada por un buen porcentaje de las personas. El 95% de los hombres adultos, desde que el individuo empieza a practicar la masturbación, el 95% de los hombres se masturba, mientras que en las mujeres es un porcentaje un poco menor, no mucho, por cierto, el 89%, de los cuales estadísticamente se analiza que al menos la mitad de estos porcentajes, 95% en los hombres y 89% en las mujeres, lo hacen al menos una vez al día, el 50% de estos porcentajes. Del porcentaje de mujeres que practican la masturbación activamente, el 53% de mujeres se masturban utilizando algún tipo de juguete o de artefacto, cosa que no sucede en los hombres, probablemente porque el mercado es bastante menos reducido, pero el 17% de los hombres utiliza algún artilugio o algún juguete sexual. Que, por cierto, en las mujeres existen algunos juguetes de este tipo, todo tipo de estimulantes, vibradores, todo tipo de colores y texturas y funciones y formas. Mientras que en los hombres, bueno, existe lo que se llama una vagina artificial, que es un aparato con un agujero cóncavo que simula los genitales femeninos. También en los hombres existe para la práctica de la masturbación las famosas muñecas hinchables, con sus respectivos con sus respectivas imitaciones de la fisiología femenina. Entre los individuos que más se masturban están aquellos que mantienen una vida sexual activa, puesto que la estimulación constante de las hormonas sexuales genera una mayor susceptibilidad a excitarse y a tener una cierta tensión sexual, que es aliviada gracias a la masturbación. El orgasmo obtenido en la masturbación se consigue de una manera bastante más sencilla que el obtenido durante una relación sexual. En promedio, la mujer, por ejemplo, tarda entre 15 y 20 minutos en tener un orgasmo durante una relación sexual, desde que empieza el contacto, cosa que no sucede en la masturbación, donde es alrededor de entre 4 y 5 minutos, tiempo que en el hombre es bastante menor. Entre las causas puede estar, por supuesto, que la persona que se masturba, que se da placer a sí misma, sabe a dónde ir, ¿no? Sabe ciertos puntos más sensibles y, por supuesto, tiene la predisposición de que esta actividad que está realizando tiene el objetivo de buscar el orgasmo, básicamente. Cosa que también que sucede en hombres y mujeres. La masturbación reduce, sobre todo en el sexo femenino, en un buen porcentaje la posibilidad de tener infecciones en las vías urinarias o en los órganos reproductivos, debido a que el aumento de la actividad sexual y la estimulación genera un aumento del flujo y que se libere mucosidad tanto en el cuello uterino como en la vulva, en la vagina, y bueno, los fluidos vaginales contienen algunas bacterias, no todas son nocivas, por supuesto, hay algunas bacterias que son parte de la flora vaginal que impiden que proliferen hongos y bacterias que son nocivas para la salud. En el caso de los hombres, también ayuda a fortalecer la musculatura pélvica, lo cual permite que se pueda prevenir en gran parte la incontinencia o problemas prostéticos incluso, y por supuesto es una buena práctica para evitar la disfunción eréctil, y también se puede utilizar como entrenamiento para regular el tiempo en el que la persona quiere eyacular, es decir, en gran parte tratar la eyaculación precoz. De hecho, uno de los tratamientos que se utiliza para el tratamiento de la eyaculación precoz es que durante la masturbación se practique un frenar de la actividad cuando el hombre se acerca al orgasmo, presionando el glande para evitar la eyaculación y entrenando de esta forma el cuerpo para prolongar el orgasmo. Los hombres son alrededor de 6% más ansiosos, digamos, por autoestimularse, y los hombres que practican la masturbación más de 5 veces a la semana, entre los 20 y 50 años, tienen menos posibilidades de desarrollar cáncer prostático, de acuerdo con un trabajo de investigación de la Cancer Epidemiology Center de Australia. Asimismo, también, según un estudio de la revista Fertility and Sterility, Fertilidad y Esterilidad, los hombres que eyaculan con más frecuencia tienden a tener una mejora en la salud de sus espermatozoides, tanto en la calidad del material genético, es decir, que los espermatozoides no tengan mutaciones que después puedan traducirse en malformaciones genéticas en los niños, y en la movilidad de los espermatozoides, que es una cuestión muy importante para asegurar el hecho de que haya una fecundación y un posterior embarazo, por supuesto. Una curiosidad en la naturaleza es que los animales también se masturban, la mayoría de primates lo hacen, de hecho, con bastante frecuencia, y otros animales como las ardillas y otros mamíferos, incluso los delfines también se masturban desde unas edades bastante tempranas. De la misma forma, en los humanos se da esta actividad desde una infancia muy temprana, alrededor de los 3 años, debido a que los infantes tienden a estimularse en sus procesos de autoconocimiento y exploración de su propio cuerpo, lo que lleva a que practiquen esta actividad, que obviamente no tiene las mismas connotaciones que en la sexualidad activa de un adulto, pero sin embargo está ahí como un proceso de autoestimulación y autoconocimiento.

Gran parte de la masturbación se ejecuta, bueno, observando material pornográfico, puede ser, o material erótico, o acudiendo a la imaginación y a las fantasías sexuales, que es una actividad de la imaginación que también es bastante estimulante y que ayuda a que las personas puedan establecer ciertas referencias acerca de cómo obtener su propio placer en su vida sexual. Y no solo tiene estos beneficios psicológicos, la autoexploración, el hecho de que pueda elevar la autoestima y de que el sujeto pueda sentirse más a gusto consigo mismo, sino que, entre otros beneficios físicos, está que algunas de las hormonas que se liberan durante la masturbación y gracias a la llegada del orgasmo, por supuesto, ayudan a, como otras actividades sexuales, a liberar tensiones, a reducir los niveles de estrés y a mejorar la calidad de vida de las personas en este sentido. También muchas de las hormonas que se generan pueden ayudar a prevenir la diabetes e incluso la liberación del cortisol permite que el sistema inmune se mantenga estable y se fortalezca, y esto ayuda a prevenir enfermedades. Además de esto, hormonas como la oxitocina o la dopamina ayudan, entre otras cosas, a que el cuerpo se relaje, a conciliar el sueño y a que la persona tenga un poco de relajación. Bueno, la masturbación históricamente ha sido considerada como un tema bastante tabú. Muchas de las cuestiones de esto provienen de el concepto del onanismo, que es un concepto al que se asocia a la masturbación, pero en realidad no tiene mucho que ver el onanismo. El onanismo es una práctica que deriva del relato bíblico de Onán, que era un hombre encargado de embarazar a la mujer de su hermano, y bueno, él no quería y tal, y por estas cuestiones, cuando tenía que practicar relaciones sexuales con la viuda de su hermano, él eyaculaba afuera o jugaba a puertas, como se suele decir también, y de ahí deriva este concepto de onanismo, que por supuesto aplicado a la masturbación no está del todo correcto. Entre las causas más frecuentes para que las personas practiquen la masturbación están muchas, como las que ya he mencionado, como por ejemplo liberar la tensión sexual, lograr cierto placer, conciliar el sueño, que es una de las razones sobre todo en la mujer más frecuente, poder practicar o poder tener un cierto nivel de satisfacción sexual si es que no está la pareja, y por supuesto relajarse. Las personas que tienen una pareja sexual se masturban también. De hecho, como ya mencioné antes, un buen porcentaje de las personas que tienen una vida sexual activa tienden a masturbarse con una frecuencia más alta que otras que, por su parte, no han tenido una vida sexual muy frecuente. Y entre cosas un poco raras, digamos, de la masturbación, es que recientemente se ha descubierto, bueno, se ha creado una maquinita, un invento muy, muy interesante, que es una pulsera de muñeca que serviría como un recargador de energía, es decir, es un aparato que recoge la energía cinética del movimiento que se da durante la masturbación y que puede ser utilizado después para recargar dispositivos electrónicos. Este aparatito fue inventado en Inglaterra y estará a la venta próximamente. Es una cuestión un poco extraña. Y bueno, con esto nos despedimos ya. Estamos acercándonos al final del programa. Recuerden sintonizarnos el día de mañana en Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Yo me despido. Esto ha sido todo por hoy. tengan una muy buena tarde y noche y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.